Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Lo sorprendente es que haya gente que solo quiera matar a Pilar Rahola. Estaba rascando y me he hecho sangre. ¿Qué me dices? Así como que me he olvidado, ¿sabes? Y me he puesto a pensar en otras cosas, pero he seguido rascando. O sea, una mano como autónoma. Basura de ciudad, ¿eh? Sobrevolada por helicópteros en esta jornada estival, podríamos decir. Hoy abriremos los micros a que nos llame la gente. Hace tiempo no nos llama nadie. ¿Al público? Sí, en general, así en abierto. ¿Qué te ha pasado? Que te has puesto así como un perdiguero. Esto no se puede tolerar, ¿eh? ¿El qué? En general. Todo. Por aquí no pasamos. No, hay que ir parando. He leído que estabas cogiendo así como una actitud de empezar a disparar a todo lo que se mueva. Sí. Así como si fuera un Mosu. Los dos últimos programas vamos un poco a muerte, ¿eh? Así. Estamos acabando con todos los personajes. Y con gente que tampoco ha hecho a lo mejor nada. Un camionero tirado en una nevada a nosotros. Pero ha pillado. Gran foto del señor ese con el crucifijo. No he visto. El que no han puesto en el Facebook. En el Facebook. Un señor grande, ¿eh? Hostia. Está como muy cerca, ¿no? Y muy redonda la barriga, ¿eh? Sí, es un tío muy trabajado. Y le hace así como palanca, la cruz entre lo que es pecho y barriga. Le queda en cuña, le hace como cuñeta. ¿Tú no pagarías por...? ¿Debe ser famoso o no? No. Un playero cualquiera. Pero tiene detrás así como público, ¿eh? Como dicen, hombre, es que eso te lo encuentran en la playa. Lleva adelante un crucifijo. ¿Y tú no pagarías por una cámara oculta y que un día Mario Vaquerizo se despertase así? Esa cara que pondría en el espejo, decir, ¿por dónde empiezo ahora a operar? Te tengo que decir que todavía no he visto... Hostia puta, adicto. Así no, ni es periodista ni nada. Es que no tengo... No he encontrado todavía el momento, pero están en internet. ¿Se pueden descargar o qué? Se pueden descargar. No es fácil, porque la web de la MTV... Ah, porque yo ayer estuve en la web de MTV, sí. Y vi que ya van por el capítulo 7 o algo así. Van a hacer el 7, oye, el 7. Pero no hay zona de descarga, ¿no? No. Eso es más fácil, mira, te lo voy a decir a ti y a todos los amigos. Si sí. Tú te vas a Google y pones Alaska, sí. Mario, episodio 1, te sale el primero el link a la MTV, porque está. Lo que sí. Pasa es que dentro de la web no se encuentran. Hostia puta. Ey, fenomenal. Y así, episodio 2 y episodio. O sea, están así, todos. Sí, luego vas cambiando el número. Hostia. Es que he visto lo que saben los zappings, así comiendo, que están comiendo con un colega. Que dice que no se puede quedar embarazado y eso. Ese es Nacho Canú. El amigo ese del Alaska, de Fangoria. ¿Qué me dice? Sí, sí. Hostia, no lo había reconocido. Ese hombre sin pelo. Está mayor, ¿eh? Está mayor. Y calvito, ¿eh? Y calvito. Hostia, el teclado. Claro, claro, lo que es así la mente dispersa de la banda. Que ponía... Pero este de los bucles y los loops, en su caso. Ese estaba en Pegamoides, ¿no, verdad? Yo creo que no. Creo que este lo repescó después por Chueca o por ahí. Estupendo. Y el Vaquerizo le hacía grandes preguntas, mientras que la Alaska estaba así comiéndose la ensaladilla diciendo, hostia, esto es... Grandes preguntas, pero Nacho Canú también daba grandes respuestas, ¿sí? ¿Eh? Grandísimo momento. Cuando hablan de darle el pecho a un bebé y dice, eso solo lo hacen los leones, es muy de profesional, ¿eh? ¿Tú crees que cuando ve esa serie, cuando la ha visto el de Telecinco, el jefe, se ha estado... ¿El de Telecinco o de MTV? El de Telecinco ha estado diciendo, hostia... Este programa era mío. Este programa... O sea, porque Telecinco abriría los telediarios con ese reality. ¿Piquera? Si ya lo abre con Pirata. Te están llamando. No nadie. Espero que los helicópteros se estén comportando. ¿Hola? ¿Hola? Hola, buenas tardes. ¿Asociación Cultural Contrabanda? Así es. Mire, le llamo de su compañía de teléfono fijo, de Yastel. ¡Hombre! Uf. Con usted quería yo hablar. Sí, conmigo. ¿Por qué, eh? Cuéntenos. Bueno, pues yo le llamo porque Yastel este mes ha sacado una oferta para todos los que son clientes. Les está ofreciendo este mes una tarifa muy barata para el teléfono móvil. Ajá. Y ese es el motivo de mi llamada. Estupendo. ¿Pero somos clientes o no ya? Es que no, pues, lo sé si somos. A mí desde luego me sale como cliente de Yastel. Entonces debe ser eso. Y entonces, sí. Si somos clientes ya, ¿cuál es el motivo de la llamada? Que no lo sé. A ver, porque usted es cliente del fijo. Ah, vale. Entonces la oferta que le hace es para el teléfono móvil. Ah, vale. Entonces yo no sé si les puede interesar porque es una tarifa muy barata. Pues no, porque no utilizamos móviles. No utilizamos móviles. Lo siento. Nos dio una vez el problema al roaming y desde ese día usamos el fijo. Vale, pues muchas gracias. Vale, venga, suerte. Chao. Soy bullicio detrás, ¿eh? Hostia, yo pensaba que era Plaza Cataluña o algo así, digo... Hostia, la que tienen liar en el... ¿Cómo se llama esto? Hotcat o... Hotmail. Help desk. A lo mejor, ¿eh? Así como tablero de ayuda. No, pero una oficina de esta donde hay 200 personas llamando a la vez, ¿no se llama Hotcat o...? Se llama la Junquera. Hostia puta, la señora. Era momento, de hacerse con unos puntos, ¿vale? Nos ha pillado en frío. ¿Conmigo por qué? Pobrecita. Pero si Yastel no tiene móviles, ahora que pienso. No, pero lo tendrá contratado así con alguien. Pero, Jabo Hotel, ¿sabes? Pepe Fo. Igual no tiene móviles, pero te dice, entra en el Jabo Hotel así... ¿Te puedes poner lo que es cabeza de león y cuerpo rana? Claro que puede usted, si es cliente VIP. Entonces entra ahí y dice, y ahí puede hablar con todo el mundo. Llámame, pero me salen así como bocadillo, que cuando pongo cocaína, por ejemplo, me salen asteriscos, para que los niños no vean. Ya, pero eso lo estamos arreglando. Pero tú sabes esto de Pepe Car. Sí. Eso yo he visto. Tiene de todo. Eso he visto en algún sitio que pone Pepe Fuego o algo así. Eso compra una tarjeta en el Carrefour, que rasca así por detrás y dice. Te salen tres doblones. Te marca este código en el teléfono y ya va. Hostia, te voy a contar ahora. Que se te pone el robotico ese del Android, se pone así con un brazo delante del ojo diciendo que no lo ponga, que no le dé al enter ahora. Te da pantallazo azul. Y ya empiezan a salir números así, como un porcentaje que crece, pero no te indica qué estás haciendo. Ya hablaremos luego de una. No sé de qué estábamos hablando. Espérate, voy a hablar yo de... Una. ¿No podemos llamarla nosotros a ella? Se me han quedado tantas preguntas en el aire, ha dicho. Hay que estar preparado para estas cosas. No insistió, ¿eh? Ha visto que aquí había algo raro porque la pava ha dicho, vale. Claro, ella ya habrá dicho, porque ella está muy así avisada en lo que son llamadas de teléfono. Ha dicho, yo estoy llamando a una persona y están hablando dos. Esto... Me están haciendo aquí la pirula, me han pinchado la línea. Bueno... Lo que te iba a comentar, que sí. A mí una vez me llamó una señora de Telefónica. Una vez, ¿no? Hace poco. Porque yo tenía una compañía de teléfono en el trabajo. Tenía una compañía de súper rara, Intermóvil o una cosa así que de estas cosas. Esas de locutorio. Exacto. Entonces llamó la señora telefónica y dijo que yo le ofrezco tal esto, unas llamadas fenomenales. Mejor que las que tienes. Mejor que las que tienes y más barato y todo eso. Y digo, hostia, esto todo es estupendo. Digo, ¿y llamadas al extranjero? O sea, todo me parecía súper bien, la DSL, que eso volaba, que decía, hostia, es que le vas a dar al enter y se te va a desintegrar el ordenador cuando entre al Mozilla. Y todo estaba estupendo, yo iba tomando nota diciendo todo esto gratis, esto súper barato, esto fenomenal, no hace falta nada. Y le pregunté por la llamada al extranjero. ¿Qué te interesaba en ese momento? Digo, claro, es que yo la llamada internacional y me dice, no se preocupe, dice usted. Espera, ¿tenemos música de fondo? Sí. Vale. Es que igual tampoco se oye hoy. No, hoy la he puesto fuerte, ¿eh? ¿Sí? Para... Vale. Entonces igual soy yo que estoy un poco sordera. Sí. Dime, llamadas internacionales. Entonces le pregunto... ¿Le dijiste al extranjero o internacionales? Internacionales. Ahí, ahí, con dos Entonces cojones. Me dijo... ¿Qué le voy a contar de llamada internacional? Y dice, ¿Tenemos un pack? Tenemos un servicio. Dice que usted le doy un número de 9 dígitos y entonces usted llama a través de este número. Porque puede ser de más dígitos o de no, menos. No, no, 9 dígitos. 9. O sea, lo que tiene todo el mundo. Ella me daba, 9 dígitos y después tienes que marcar el teléfono. Ah, o sea tú, así como la a lo loco. Tú tenías que marcar 650, 420... Más 0034. 34. Eso, más luego 00 esto. Y entonces, utilizando ese código... Tenía una llamada de 8 céntimos, 5 céntimos o 2 céntimos. O sea, una cosa que dice... No puede ser. Y digo, ¿y esto a todo el mundo? Y me dice, a todo el mundo, menos a Cuba y a Togo. Hostia, pues ahí también está. Dices que ahí no tenemos convenio. Digo, ah, sí. Digo, hostia, en Irak. Y ahí seguro que sí que tenés. Y no le dijiste y que tú llamabas habitualmente a Togo y que eso ya te venía mal y así. Y le dije, no, hostia, pues a Togo, mira, ahora no tengo que hacer ninguna llamada. Y a Cuba me gustaría, pero tampoco. Digo, bueno, pues esto es estupendo. Digo, pues, a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Viene alguien aquí a...? ¿Hay que firmar algo eso? Y dice, no, no, no, no. Usted ahora... ¿Grabo la llamada? Grabo la llamada y esto todo para adelante. Un pepino, ¿no?, para adelante. Y digo, ¿y esto dónde queda reflejado? Y dice, no, no, esto usted así, tiene que confiar. Así en internet. Esto queda así en el aire. Pero eso. Digo, fenomenal, tome nota ahí. Y apunte números de tarjeta de crédito y de cuentas corrientes, que es lo que a mí me interesa dar a los desconocidos. Y entonces... Empecé a darle ahí dígitos, o sea, lo loco, tal, esto. ¿Y usted está conforme de que las llamadas ahora y a partir de ahora Telefónica es súper buena persona y todo? Y yo, sí, sí, sí, esto, sí, estupendo, ¿no? Pues a partir de tal día usted está con nosotros y ya, estupendo, ¿no? Todo fenómeno. El proceso. El proceso normal, pasan unos días, se acaba internet. Claro, es que eso tiene un... El momento que pincha uno, ¿sabes? Que suelta uno y pincha el otro. Sí. Y, hostia, lo normal. Y reinicia el router como el juto. Reinicia. Entonces, hostia, es verdad que me enviaron un router, me enviaron un aparato y dice, usted cuando deje de internet enchufa esto y ya esto. Pues Pepitilla Almendra. Estupendo, ¿no? Pues fue así. O sea, al poco tiempo se enchufó eso y funcionó, ¿no? Y entonces, llegó un momento de hacer llamadas internacionales, ¿no? Hostia, te pone a marcar el número eso diciendo. Ya empieza a marcar 20 minutos antes de la hora que has quedado en llamar. Marcar número ahí como un loco. Sale un contestador que le dice. El número tal no existe. Hostia. Fua. Que eso no. Llamamos. No, es que me llamó una señorita que me decía que todo esto es fenomenal. Y me dio un número para llamar. Dice, eso es la primera vez que lo he escuchado en mi vida. La que me atendió. Dice. Dice, ¿no se referirá a una tarjeta de locutorio o algo así? Digo, no, no, no, que me dijo la señora esta que marcaba yo 9 números, más luego lo que esto. Y dice. Eso no me suena a nada. Digo, hostia, pues fue la señora que yo le pedí el nombre y todo. La señora tal, digo, póngame con ella. Dice, buah. Hay miles aquí y en Bolivia más. Esa mujer puede estar desde. En San José, Costa Rica. Entonces, seguí probando. Suerte, porque yo confiaba en esa señora. Sí. Y entonces, una de las veces que llamé a ese teléfono. Sí. Me desvió a otro. Me dijo, hemos cambiado de número de teléfono. Y entonces me pasó a otro. Entonces llamé al otro. Y dijo, está usted hablando con no sé quién, hostias, y entonces ahora si quiere llamar a, yo qué sé, marque tal. Tuve que marcar más números y luego marcar el número de Alemania, que quería marcar, o sea, llevaba como marcado 40 números, y entonces me dice, no es posible hablar con este país en estos momentos. Hostia, si quiere usted hablar con Togo. ¡Pues Alemania! Y ya no podía hablar, digo, hostia, que no llame a Camerún. Madre mía. Así está la cosa. Así está. He conseguido llamar alguna vez, pero no te creas que es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿no? Bueno, eso te ahorra bastantes llamadas. Te sale más barato a final de mes. No, porque puedes llamar por Telefónica normalmente, o sea, marcando sin marcar eso. Esos 9. Pero eso te cuesta. Claro. Entonces, tienes que marcar ese password antes. Exacto. ¿Qué te parece? Pues nos lo podría explicar la señora Yastel y nos habría quedado más clarinete. ¿De dónde sería esa señora? ¿Desde dónde estaba llamando? Pues catalán no ha hablado. No estamos preparados. Hay que prepararse estas cosas. Responderle uno en catalán y otro así como medio en gallego. Crearle así como una disonancia. Así se ponen a trabajar de verdad ya. Asociación Cultural Contrabanda. Sí. Clientes de Yastel somos. Somos clientes de Yastel, ahora me sí. Has visto que lo ha mirado ella, ¿eh? Cuando le has preguntado. ¿Cómo? Porque cuando lo has preguntado lo debe haber mirado en pantalla y dicho, a mí sí, a mí me sale aquí. Claro, es que digo, es que somos. No tenía el concepto claro. Claro. Como ha dicho que me ofrecía algo, digo, usted, si me ofrece algo es que no soy cliente. Y luego me ha dicho, no, es que es cliente, pero le ofrezco otra cosa. Digo, ah, entonces estupendo. No sé si estamos contentos o no con Yastel. En principio sí, ¿no? En principio sí, ¿no? Sí, al no saber muy bien de qué va la cosa, es más fácil, ¿eh? Llévate bien con las cosas. Así, sin saber, ¿sabes? Cuando no tiene información. Bueno, vamos a... Puta ciudad, ¿eh? Vamos a poner un temita porque tenemos que hablar de gentuza. Sí. De más, del helicóptero del rap. De helicóptero, ¿eh? De los indignados. Tenemos, a un diputado le han robado el perro. Un diputado ciego. La roba. Que han sido indignados, ¿no? Cago en Dios. Hostia, qué golpe maestro. Es que lo veo. O sea, que le ha dicho al otro diciendo, hostia, ese ciego roba el perro. Es que lo veo de las mejores. Hostia, el hombre. Agarrado un palo diciendo auxilio, auxilio. Agarrado una farola rodeada de peña dando hostia a diestro y siniestro. Y claro, que no lo veo un mozo de escuadra agarrado una farola, que lo confunde y le mete un hostiazo. Los mozos, una vez que se pone y le empieza a decirle, suelte la farola, suelte la farola. Hostia puta. Vamos a pinchar una canción de Kevel Ertag, que hace tiempo que no los pinchamos y hoy he estado mirando, que igual me voy en diciembre a Berlín a verlos. Te pediré permiso a ti para hacer fiesta y eso, pero... Hostia, súper interesante. Tengo ganas. De su último disco titulado Kevel Ertag, el corte número uno, titulado Ulfetit. Ya tenemos el programita empezado, ¿eh? Sí. Que estaba linda, hay noticias. He visto Mossos por todos lados, ¿eh? Sí, estaba viendo la novia de Puyol. No la había visto. Está bien, ¿no? Sí. Está mejor que él, ¿eh? Okay. Bastante mejor que él. ¿Qué ha pasado? ¿Fichamos a Kun Agüero o...? Ah, no lo quiere nadie. Va a jugar al final. Está a punto de subir la montañesa a segunda vez, ¿eh? En el Europa. ¿Qué? La montañesa de mi barrio ahí, ¿qué ¿eh? Me dices? Hostia. Sí, me he enterado ahí en la radio, míralo. Era nuestro equipo rival cuando yo jugaba en el Guinehueta. Joder. ¿Cómo han prosperado los hijos de puta? Que... Eso es el Real Madrid Castilla, ¿no? Sí. Segunda vez, madre mía. Lo que sería Castilla. La buen cantera. Equipo. Buen equipo. Buen equipo, con mucha proyección. Sí. Que, ¿tú crees que ficharán al Kun? Es que no saben qué hacer. Si fichar otro malo. Fichar el de la crestita ese, que tiene pinta putero farlopero. Va a ser mejor el Kun, ¿eh? En ese ámbito. Porque eso ya está. Ya se conocen los putis de Madrid. Están los camellos frotándose la mano diciendo que venga Neymar, que venga Neymar. Que meamos por él si quiere. Que venga el de la cresta, brasileño con cresta de 20 años, hostia. Pues yo que acabo maravillado. Va a darlo todo. Es que hace. O sea, están los de los puticlubs. A Florentino le están diciendo, hostia. ¿Te pagamos la mitad? Te pagamos la mitad y tráelo, porque ese tío va a estar 2 años. Pero lo va a dar todo. Hostia. Y ese todavía está ahí en Brasil. Es que se lo están pensando, porque sabe que lo fiche. Se tiene que ir a Rusia directamente. Sí. O a algún sitio así, que se enfríe un poco. Paris Saint Germain, así. De equipo. Cosas lamentables. Esos son de los jugadores que, aunque todo... O sea, por ejemplo, viene al Barça, así que son todos así como muy educados y eso. Sí. Viene y los convence a todos, para endrogarse. Hasta la vida, a los musulmanes, a todo el mundo. A darlo todo. Que me falta un riñón. Ya te dejo yo el mío, los sábados. Eso es de los que... Es un peligro, es un cáncer en el vestuario. Como cuando el Kluivert. Que eran así, como todos tranquilitos, hostia, pero el Kluivert acabó... Hostia, Saviola. No soy pateo puti cuando llego el Kluivert. Nunca había ido. Dicen que Messi ahí en Argentina, fiesta tras fiesta, ¿eh? Sí, no hay ninguna foto ni... Cumbia, de cumbia, que le tira la cumbia, ¿sabes? No hay ninguna foto ni ningún documento que lo acredite, pero ponen a la foto de... Un edificio. De Messi, un edificio, dice... Señalando, dice, planta 34. Dicen, puta, droga, y eso todo... Y dice, sí, sí, estupendo, gracias por la foto de información. Sí, porque si no por la foto no te lo crees. Claro. Dice, claro, esto es típico comentario... Como la tía esa periodista que está buena, que iba a entrevistar a Casilla y no la han dejado. Ah, sí. Como no he visto fotos así del momento, dice, no sé si creérmelo. Claro. Que se ve que la otra dijo que no, ¿no? Que ni se le ocurra. Dijo, hostia. Va a cenar sopa recalentada durante un año, como vaya. Pero si quiere ir, ve. Que eso lo tienen mucho las novias. Sí. Te dicen, yo de ti no iría, pero si quiere ir, ve. Exactamente. Chiscan un poco así lo que es la lengua en el paladar, que es lo que te da a ti resquemor, que dice, hostia. Me está haciendo dudar, ¿eh? No sé si usar el comodín de la llamada. Porque al principio, cuando yo he puesto mi situación delante de mi novia, lo he tenido muy claro cuál iba a ser mi actitud. Pero hostia, cuando he visto que arrastraba la lengua por el paladar, he dicho, hostia, me la estoy jugando ahí. Y es que si todo trivial, o sea, esto va a ser bueno. Algún día haremos un especial novias. Sí. Novias y rock and roll, que suelen ir así de la mano. ¿Qué te iba a decir? Dime. Que el Barça lo ha ganado todo ya, ¿no? No parar, ¿eh? Se quiere cargar las secciones por eso, ¿eh? A lo Madrid. Pero estamos de acuerdo, ¿no? Y todo. El voleibol y esas mierdas. Pues yo creo, ¿no?, que el béisbol es interesante, béisbol, como sí, deporte. Sí, seguro que pagan por jugar. ¿Tú crees que esos cobran? Sí, se ve que vienen de México, de por ahí a jugar. Que le dan la camiseta el primer día y la tienen que lavar ellos en su casa y traerla limpia. ¿Y dónde juegas a eso? ¿Tú eres el campos o no? Hostia, hay un campo en como Coiserola, en la ronda. Tiene que haber, sí, es grande. En la ronda de edad me parece que hay uno ahí. Claro, Coiserola. Hostia. Mientras los jabalíes no bajen, por papeo, como cada verano. El otro día estuve en un campo de golf. ¿Haciendo qué? ¿Jugando, no? No. Eso no te dejan. Me invitaron a comer. No, pero estuve... ¿Ahí en Bahía Romana? No, en Logroño, en La Rioja. Ah, sí. ¿Y bien o qué? ¿La comida? Sí. Rica. ¿Había, sí, pepino? Sobre todo porque me invitaron. Pero no, no había pepino. Hostia, patata la riojana y... Eso está rico. Así. ¿Y alegrías? Y alegría, no sé si había alegría. ¿Y zurracapote luego con el postre? Zurracapote. ¿O no? No, hostia, pero comí... Comí bien. Pero... Fui a comer, o sea, pero... ¿Y cómo que no van a la Laurel ahí cuando se casan? ¿Cómo a la Laurel? A celebrarlo a la Laurel. Ah, no sé. No sé, a tradición a lo mejor. Es buen sitio. Es para las despedidas de soltero. Sigue muchas despedidas de soltero. Mucha polla en la frente. Aparte eso. Eran fiestas en La Rioja, ¿eh? O sea, sí. Y se pone a la Laurel que da un poquito de... Para San Bernardo o algo así, ¿no? Sí, San Bernabé. Hostia, no se puede mover uno por allí. Puta chumba. Me interesa la justa. No, pero estuve por allí por el pueblo y... y comí bien. Y había un campo de golf. Hostia, qué verde que estaba, ¿eh? Eso, súper cuidado. No había nadie jugando. Bien regado. ¿Césped alto o bajo? Para que la pelota bajito, corra. Bajito. Claro, para que la pelota corra como Guardiola. Sí, o sea, como todo el mundo muy bien vestido, eso, menos yo. Y... y dije, hostia, me parece un sitio correctísimo para echar ahora un partidico de fútbol aquí. ¿Sabes? Para sacar una bola y pegar unos toques, como que... pero apetecía. Bola blanda. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, bola ¿qué? De cuero, pero medio deshinchada, blandita. Exacto. Que esa coge efectos mejores. Exacto. A los jabulani. ¿Te acuerdas del jabulani? Que se pueda... lo que sería una tango, pero... pero que no le has puesto grasa de caballo antes. Deshinchaica. Sí. Mucho mejor para jugar. Si al gol no estaba jugando nadie. Blandita, claro. Pero se ve que no se puede pisar el césped. No, y no te dejan jugar. Aunque pagues 1.000.000 de euros, no puedes jugar. Porque aún no has hecho lo que es la prueba de acceso a la selectividad del gol. Hándicap. No tienes hándicap y no puedes jugar. Hostia, me lo dijeron a mí. Claro. Yo no lo sabía. Hándicap. Yo le dije, hostia, ¿se puede echar ahí una bola o algo? Como cuando va a un bar y está el billar vacío. Dice, hostia, hace 15 años que no juega el billar. Sí. Que encaras con el culo el taco. Y dice, hostia, el taco que no iba así. Voy a recordar viejos tiempos cuando levantaba la bola y cosas así. Sí. Que le gustaba muchísimo al camarero. Cuando un camarero oye la bola así, tocar las baldosas, es una cosa que siempre se agradece. El camarero, para prevenirlo de eso, yo te voy a dar un consejo. Para prevenirlo de las posibles roturas de tapete y eso, antes de empezar, de meter la moneda, ir a la barra y decirle, me da el pichón. Y entonces ya se queda así como diciendo, esta gente no sabe muy bien de qué va lo que es el billar. Y bueno, y ya te vas para allí y sacas bolas. Pues, como si fuera una petanca, así, a lo grande. El pichón. Pues yo pregunté y me dijo, hostia, aquí hace falta hándica. Claro. Que se ve que en unos hace falta y en otros no. Y le dije, hostia, ¿y qué es eso? Me dice, esto es como que has tenido que hacer un cursillo. Sí. Sacarte carne de conducir, de que no vas a reventar toda la hierba esta pegando palazos. Eso tú haces un cursillo y por ejemplo, en tu caso, en el mío, seríamos dos mierdas. ¿Cuándo? Sí. Entonces te hacen un cartel que pones... tienes que comprarte una bolsa de palos de eso. Sí. Eso tiene pinta de pesar. Y te lo llevas tú, no como los ricos, ¿eh? ¡Buah! Sin rueda. Y de que vale dinero, los hierros esos. Los míos más, que soy zurdo. ¡Buah! Que están todo al revés. ¡Ah, que hay para zurdo! Como claro. Como las guitarras. Si eso por un lado es plano y por el otro es curvo. Yo le daría con lo curvo, porque estoy situado al revés. ¡Hostia puta! En lo que es el swing. Así eso, a ti te cuesta eso un ojo de la cara. Claro, a mí me sale. Yo tengo que darle con el mismo palo a todas las bolas. Están cerca o lejos. No estoy aquí, hostia, un madera 7 o algo así. Entonces te hacen un carnet y abajo en observaciones, como en EGB, te ponen este caballo, porque son ricos, ponen este caballero un mierda. Y no quieren poner señor, porque es así como de populacho. Dice, tienes hándicap 30, a lo mejor. Ah, que hay niveles. Claro. Entonces eso significa que tú cuando vas a jugar enseñas la cartilla. Y si el que está es un chana, te tiene que dar 30 golpes de ventaja. No sé si me explico. ¿Ah, sí? Sí. A lo mejor él tiene un handicap 7 y yo tengo un 30, pues me tiene que dar 23 golpes de ventaja. Porque él es más bueno que yo. Hostia, ¿cómo sabes de gol, no? Fua, yo soy un profesional. Y entonces, eso... y el Eagle. los nombres de los golpes. No. El Eagle, 3 bajo par y eso. Hostia, joder, ¿eh? Sí, que yo domino, ¿qué ¿eh? Profesional. El Birdie... hostia, ni idea de nada de eso. Hostia, hacemos un especial golf si quieres un día. ¿Qué te refieres? ¿A que vas a jugar y juegas contra alguien que esté por allí? Tú puedes jugar contra un chana. ¿Cómo? Porque más o menos estará equiparado, porque como te va a dar 23 golpes de ventaja, pero va a llegar al final. ¿Que no lo conoces? ¿Que lo conoces allí? Claro, en el bareto allí del campo de golf. Porque tú puedes ir a jugar solo, pero alguien a lo mejor te puede decir, ¿quieres echar una partida? Claro, probablemente el que tenga handicap 7 no querrá jugar con uno que tenga handicap 30, porque es bastante aburrido. Para él, me imagino. Porque ¿no? Tiene que esperar que tires 30 veces antes. Claro, es como si viene aquí Pau Gasol a echar un uno contra uno aquí a nuestro baloncesto en la Barceloneta. Igual a él no le apetece mucho. Claro. ¿Sabes? Pero puede ir a jugar solo también, ¿no? Sí. Pero si ya ha aburrido el juego solo, porque ¿qué? ¿Solo a jugar con otro? Porque se puede jugar dos, ¿no? A la vez. O sí, más, se puede un mogollón. 300 a lo mejor. Y entonces que cada uno va tirando. Claro. Y va a buscar su pelota o algo y luego... y sigue, así como por turno, una vez cada uno. Hostia puta. Vaya, con el golf. ¿Y es caro o no? La entrada no lo sé. Hay unos así como para el populacho. Pitch and pat, se llaman. Yo no he ido nunca tampoco. Yo jugaba minigolf. Yo jugaba minigolf, pero con palos de billar ahí en el Tibidabo. En el Tibidabo. Onda que no molaba ese, ¿eh? Luego hay por salud y eso tienen ahí sofisticado. Que le sube la pelota por la cola a un dinosaurio y le cae por la boca y cosas así. Que dice, qué eso, maravilla. Eso es lo máximo que he llegado. Sí. Hostia, pues habrá que echaros, ¿no? Un día una partida o algo. Hacerse un handicap. El del Tibidabo no sé si estará. Si alguien es del Tibidabo y nos puede informar, a mí me gustaba eso. Hacerse un handicap o algo. Sí, podría estar bien. Está bien. A lo mejor conocemos a alguien rico y nos invita a algo. El otro día vi. Es que hoy viniendo de mi casa he visto ahí en Balaguer que tocan Rebelde. Rebelde. Buen grupo, ¿eh? Gran banda. Muy actual, ¿eh? Supongo que tocarán Mediterráneo, Escuela de Calor y. Lo mejorcito de repertorio. ¿Con el pelirrojo o ya sin? Espero que toque el pelirrojo también, que se fue solo porque lo iba a dar todo y. Y no lo dio. Y es estupendo también. Pues ha sido ver eso y luego ver que toca Camela en Barna. Si tuviera que tocar Camela en la zona así Cataluña, ¿tú dónde dirías que toca? Santaco. No. Sabadell. Casi. Ciudad Abadía. Isla Fantasía. Isla Fantasía. Un clásico. Aunque lo abran solamente para ellos. Sí. Y te puedes tirar. El manager no tiene muchas opciones, ¿no? No. Es llamar a Justo Molinero o. Que te hace lo que es Aguapark de Lloret y Isla Fantasía. Él te gestiona esos dos. A lo mejor llamar al hotel ese que hay un terremoto dentro, ¿eh? Ahí por Lloret. Sí. De no sé cuánto en la escalarista. Ahí se podría tocar. También hay cena. Que también son muy interesantes. Cena allí. Con el terremoto. Eso es lo correcto. No te pidas croquetas, que la estás persiguiendo. Me encantan las cosas temáticas. Un día tenemos que hablar de las cosas temáticas. Sí. Me fascina ir a comer a oscuras. ¿A dónde? Otra cosa. A comer a oscuras. A cenar, pero a oscuras. ¿Eso dónde? Eso lo hay también, en Barcelona. Ah, sí. Y es temático de oscuras. Sí, o sea, tú entras y ya te apagan las luces. Y esto, y entonces te vas así con una linternita, te tiras los platos allí y ya pincha lo que pueda o haz lo que sea. Es súper divertido, ¿eh? Parece. Estupendísimo. ¿Y lo que son las clecas, cómo te las metes? Supongo que tirando de mechero. Abrir papel así a lo loco y acercar la nariz ahí a muerte. Es muy de Barcelona. Y el del bar del hielo, ese que está todo helado. Sí. Solo en verano, ¿no? Eso todo el año. Todo el año. Que entras allí y está a menos 15 grados. Y un chupito te va a costar 25 euros. Hostia. No te pidas un bocata de tortilla de atún o algo así, ¿eh? Eso es chupito. De Jagermeister ese y cosas así. Súper fuerte. Y hay otro que tiene atracciones de Montjuïc o del Tibidabo de eso. Ahí dentro también. Se la ha apalancado. Te sientas en un auto de choque. Hostia, qué elegancia. Ese así tipo. Como a lo Tarantino, pero. Pero exacto. Más Nostrad, ¿no? Sí, exacto. Ese tipo de. Ese tipo de cosas. Vamos a pinchar un tema y nos vamos a ir al relato. Sí, sí. Y luego viene la última media hora del programa, que acostumbra a ser. Que no hemos hablado de más, joder, todavía. Ya, ni de más ni de menos. Vamos a hablar de los dos. Y de. Han hinchado a hostias a la gente esta mañana ahí. Y nosotros estamos obviando todo el tema político. Sí, vamos a ir a la canción, al relato, la cuña habitual en nuestra colaboración ciudadana. Y empezamos la última media hora. Insultando y escupiendo a todo el mundo. ¿Te parece correcto? ¿Ves? Sí, hombre. Lendakaris muertos, veteranos de la Kale Borroka. Una policía, hey. Hostia, creía que era más larga la canción, ¿eh? Estaba así como relajaico. Muy bien. Vamos, vamos al relato, ¿no? Sí, vamos al relato. ¿Te llega ahí el título? Sí. Estás bien de la vista, ¿eh? Correctísimo, de la vista mejor que de otras cosas. ¿Para la poca verdura que come? Sí. Hostia, ya comí ensalada. De esa de bolsa. ¿Pero flores? Sí. Pero la que lleva de todo, ¿no? ¿No? Sí, sí, de esa. Roble, morada. Hojas así de... Hojarasca. Cuneta en general. La que pone fuera, cuneta. Pero yo eso luego le echo de todo. Maíz, atún. No, no, yo grano no echo de nada. He hecho ya las cosas ricas, o sea, te pongo la hojarasca así como para hacer la base del plato y la luego... La cama. La cama y luego encima ya le he hecho... El entreco de huevo. El chichón, el chorizo... Claro. El queso... Lo que en realidad le da sabor, porque lo que es la cuneta no... Lo riquito. La cuneta es para ir, para hacer fondo. Claro. Que no quieres que llegue nunca, pinches lo de arriba y hostia, ya me viene... Ya me viene la escarola amargando ahí. Con lo bien que estamos aquí con el chorizo de Pamplona. Pues bueno, el doctor Arrimia... Hoy os aconsejo el relato, lo primero. ¿Ah, sí? Me lo he leído y me parece un grandísimo relato. Muchas y gracias. Ahora mismo lo va a leer el doctor Arrimia, que es una persona que es capaz de escribir en un minuto lo que a nosotros nos costaría pensar 10 años. Hoy nos ha preparado un relato que se titula El silencio amplificado. Sería sorprendente. Sería la primera vez que todo lo que me guardo para mí viese la luz. Mi mayor acto exhibicionista hasta la fecha. El equivalente a una mujer barbuda dentro de un cañón a punto de ser disparada de un circo. Nunca se sabe. Es posible que hoy sea el momento ideal para ello. Y el lugar adecuado. Es posible que se hayan alineado los astros y que, aquí y ahora, sea el escenario perfecto. Sin esperar siquiera la llegada de un coro de trompetas. Ni tan solo un redoble de tambores. Un salto al vacío premeditado y sin adornos. Un grito en la noche y no correr luego a esconderme de nada ni de nadie. La calma que precede a toda tormenta. O la tormenta que, sin duda, dejará lugar a la calma. Nunca le dije a nadie lo que no te he contado. Ya constituía un secreto en su esencia antes de que llegases. Formaba parte de mis adentros y ahora, de igual forma que le sucede a los volcanes islandeses, me temo que voy a cubrir nuestro cielo de cenizas. Hasta hoy he dado por hecho que bastaba con mi mirada para expresar lo que siento. Daba mi mensaje por entregado e incluso, si me apuras, obtenía el acuse de recibo correspondiente. Pero hoy todo va a ser diferente. Ante ti voy a romper mi silencio y mi pacto con mis diablos. Que se detenga la música, que se duerma el reloj. Que hoy, después de casi 40 años, cojo carrerilla y me abro paso. He venido hasta aquí para decírtelo todo a la cara. He tragado saliva en pos de un instante de calma. Tan solo ese par de segundos que me permitan quedarme en blanco para volver a empezar. El empujón necesario que active la química de nuestras miradas. Mirar tus ojos, luego tu boca, coger aire y que empiece la guerra. O, si más no, que empiece una pequeña batalla. Puntual en su arranque e incierta en su desenlace. Un cruzar de dedos constante. Escupir mis sentimientos sin mirar ni una sola vez por el espejo retrovisor, procurando, es importante, no hacerte daño con mis palabras, y procurando, también, que no quede ninguna en el tintero. I used to wear Te veo llegar desde lejos, aferrada a tu sonrisa, y contemplo cada uno de tus pasos hasta que te dejas caer a mi lado, sobre este sofá de piel de color negro que, tú no lo sabes, pero se va a convertir en nuestro escenario. Una pregunta absurda para romper el hielo y un trago de vino para templar los nervios. Y encender un cigarro para ganarle 5 segundos al tiempo. Hola. Bueno, quería contarte algo. Y ha sido mirarte a los ojos y olvidar cada una de mis palabras. Me declaro vencido en esta guerra que nunca me importó perder. Creo que va a ser mejor esperar, a otro día, a otro lugar, perfilar un nuevo escenario. De momento, todo lo que pienso, me lo callo. Todo lo que siento, me lo callo. Hoy tan solo vuelvo a cruzar mis dedos para que mis ojos te lo expliquen todo. A tu ritmo, sin prisas, pero todo lo que nunca te he dicho, me lo guardo. Todo esto me lo callo. Otro sorbito de tinto y otro cigarro. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Hombre, sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, una pizza, una botella de patata, una botella de patata, una pizza. ¿Tú qué prefieres? Sin ánimo de lucro, una pizza, una botella de patata. ¿Qué dices? Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una banca pedales? Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una banca pedales? Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una pizza o una tortilla de patata con pimiento y cebolla? Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una pizza o que tú le devuelvas 7 cajas de valeriana? ¿Tú qué quieres, no? ¿Qué? ¿Tú qué prefieres? ¿Una pizza o tener que devolver 7 cajas de valeriana? Esa es la pregunta, y no lo que hablan en los congresos los diputados. Yo lo que entiendo mucho es tortilla de patata ahí dentro. Sí. O sea, porque la hace la comparativa así como de pizza o tortilla de patata, ¿no? Pero me parece que le preguntan que si se pudiera zumbar a una tía, a la que quiera, ¿cuál querría? Y a partir de ahí viene ya el carrusel del desquicio. Ese hombre se va a su casa luego. O sea, no lo detienen ni nada, ¿eh? Ese hombre está libre por la calle. Sí, sí, se va a lo loco. Estupendo. Yo tengo cosas aquí que yo creo que nunca la hemos pinchado. Pero bueno, ya se pincharán algún día. Cuña Pekín Express 3. Pero no existe la 2 ni la 1, ¿eh? O sea, es directamente 3. Hostia. No sé qué será. Ah, esos son los dos aquellos manchegos. ¿Te acuerdas? Los dos tíos manchegos que no sabían hablar inglés. El Pit English. Van a ser eso. Hola, buenas. Hola, Contrabanda. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, se trata de lo siguiente. Yo no, bueno, por supuesto que no quiero salir al aire ni nada por el estilo. Uf, pues estás sí. En el aire, ¿eh? Te voy a avisar ya. Estás en el aire. Sí. Como estás escuchando la radio. Bueno, no importa. No pasa nada. No es porque pase nada. Estamos es porque familia. Creo que hay cosas en las cuales a veces no hay que opinar a través de la radio, porque son cuestiones muy nuestras de todo este movimiento, ¿no? Pero como esta mañana yo he estado como en otras movilizaciones, como partícipe y presente, hubo cosas que yo veo y que vi y que me parece que son contraproducentes para todo el movimiento. Aún a pesar de que nosotros sabemos muy bien y somos conscientes, y bueno, yo ya soy un poquito veterano, ya estoy pisando los 60 y he vivido muchas cosas. Sabemos perfectamente bien lo que son situaciones de violencia, que no necesariamente es pegar con un palo. Pero muy, muy, muy bien lo sabemos. Y somos conscientes de ello. Ahora bien, como veo que, y era lógico de esperar que iba a haber una ofensiva de los medios de comunicación hablando de agresiones a los parlamentarios que acudían hoy al Parlamento. Yo vi algunas actitudes bastante negativas que lo único que hacen es justamente dar lugar a que esta ofensiva ahora en los medios, ¿verdad?, se convierta en un arma de doble filo y vuelva en contra del movimiento. ¿Puedo hacerle una pregunta? Había otros compañeros. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, sí, cómo no. ¿Usted cree que si no existe esa actitud violenta, que no decimos que la haya, si aunque no hubiera esa actitud violenta, de todas maneras los medios lo reflejarían? O sea, se lo explico de otra manera. Los medios están claro que no solamente buscan, y sino que inventan todo lo posible ahora, y mal informan y van a deformar. Por Pero eso. Si tú aumentas, digamos, y le das, digamos, si tú alimentas al contrario, ¿verdad? Y no tácticamente y estratégicamente, sin cuestionar la violencia, sin cuestionarla, por una cuestión de táctica y estrategia pura. Simplemente había cosas que había que intentar, como hubo compañeros que intentaron, frenar. Claro. Y ahora no voy a hablar con detalles, la verdad, pero creo que es obligación, porque es parte de la lucha en la que estamos todos y hay que tratar y procurar, por ahora, usando con estos métodos. Pero ya llegarán los momentos en que la historia se ponga más brava y veremos, ¿verdad? Pero probablemente sí. Cuando la policía secreta se pseudoviste de pseudo indignado, ya el cuarto poder ya tiene la llave, ¿no? En parte, mira, yo te voy a decir una cosa. Son tan listos, que si ellos hubieran preparado un dispositivo para proteger a estos individuos para acceder al Parlamento, y cuando digo individuos digo a la clase política, son tan listos que lo prepararon de tal forma, ¿verdad?, de que algún altercadito se armara, porque era lo que estaban, es lo que están buscando, porque si no, te ponen en la calle Marina una doble hilera de los coches policiales, descienden con un coche en la otra esquina y no los hacen venir a los parlamentarios cada uno caminando, vinieron a provocarlo. Esa misma actitud, es decir, somos ciudadanos libres, venimos, vamos a ejercer nuestro derecho constitucional, y aquí no nos para nadie. Estaban buscando claro. La provocación. Ese es el tema. Eso es lo buscando de siempre. La provocación. Yo te puedo asegurar, y tú lo haces, bueno, tú o cualquier persona, con sentido común, organizan un operativo y entran sin que pase nada. Por lo menos protegidos por toda esta. Sí, pero son muy de exhibirse. Que son, los políticos les gusta mucho exhibirse, y si pueden, pues, como están todos los medios, pues ellos... Eso, están buscando, por eso es la provocación. Entonces, si vos entras en la provocación, yo he visto, y no voy a decirlo, es decir, estaba adelante de dos que conozco, el otro no sé quién era, ¿no? Y he visto, es decir, te digo en serio, vi que había algunos compañeros que dicen, no, frenaron y dijeron, parar, ¿no? Porque como siempre, bueno, sí, hay gente que no tiene sentido común y bueno, se piensan que... Sí, pero yo ya te digo, yo no lo cuestiono, yo lo que digo es que hay que ser más listo, es eso. Pues muy bien. Hay que ser mucho más listo. Pues ahí queda dicho. Ahí queda dicho. Bueno, nada, seguimos escuchando y un abrazo para pues todos. Muy bien, un abrazo. Vamos. Cuídese. Bien. Salud. Bueno. Correctísimo. Yo soy de la creencia de que se han pegado poca hostia. O sea, que se hubieran metido fuego al Parlamento a mí me parecería correctísimo también. Sí, es que, o sea, tú eres de los que piensas como yo. Hostia. ¿Qué pasa? Nos vamos ahí ya mismo. Hola, buenas. Buenas tardes, amigos. Antes de que os vayáis, soy Victoria. Hola. Y os llamo para saludaros. Estoy en Barcelona porque he venido otra vez a un médico para que se vea el puto pie. A liarla. Ha venido usted a liarla al Parlamento, diga la verdad. No hay manera. No he venido al Parlamento. No, no. ¿Y qué le ha dicho del pie lo primero? Bueno, pues el pie, pues que... Hay que amputar. Que es para largo. No habrá que cortarlo, ¿no? Que es para largo, más o menos. A la altura del hombro. Sí, señor. Esto por inercia digo yo que se irá o se quedará ahí como todos los crónicos y toda esta cosa que se monta. Bueno, no se preocupe, señora. Ahora es buena época para ponerse enferma, hombre. Que haya aire acondicionado ahí en el pues ambulatorio. Sí, también, sí. Escucha, no sorteáis ningún viaje a Benidorm. Este año me quedo sin vacaciones por la puta crisis. Hostia, pues ya no sabe mal, pero no. Mire, de Benidorm ya no nos queda ninguno. No, no queda ninguno. ¿Quiere que miremos otros destinos? Sí. ¿Quiere, mire, me sale aquí uno, lo que sería Marrampiño? ¿Marrampiño? Sí. Semana mágica en Marrampiño. ¿Lo conoce? Bueno, ya miraré por internet a ver. ¿Moncada Bifurcación? Sí, hay una excursión opcional a Moncada Bifurcación. visitando lo que sería Castillo Torre Baró, el Cor del Vallés, sí, Cor del Vallés, el cementerio, Furas del Rey, los grandes sitios. Sí. Y luego tiene la excursión que aquí me viene, que me quedan dos plazas que a lo mejor a usted le interesa. Espera, que ha venido una pareja ya esta mañana y a lo mejor se las quedan, ¿eh? Lo que sería el 15 días visitando las fuentes de Corserola. Que esa está muy solicitada. Muy interesante. La Fonda del Gas. Tengo que llevar así alguna escopeta para matar así. Siendo el Corserola, tiene que llevar Nivea. Eso. Nivea. Para el sol. Sí. Pues así como que no. Del sol nada. Vaya. Bueno, me gusta más pues, así un poco. Pues no tenemos nada más. No, no queda nada más. Nada de alta montaña. Bueno, chavales. ¿Le interesa la Semana China en el Corte Inglés? Ella, ella mismo, ¿eh? Pues tampoco. Vaya, por Dios. No, me quiero ir un poco más lejos, no, no por aquí tan cerca. Bueno, todo pues, este montón, por lejos no me sale nada. Las cholas no. Y todo esto, no, no, no, un poco más lejos. Por lejos. Chavales, no. Muchas gracias por el relato. De nada. Sé que os, ya os tenéis que ir y esto, pues me alegro mucho de saludaros. Lo mismo le decimos. Venga, chavales. Pues usted, señora Victoria, usted no tendrá email, ¿no? Email, sí. El otro día me enviaron un email. Sí. Pidiéndome su email. ¿Ah, sí? Fíjese. Anda, coño, pues mira, es que el hombre de la casa, sí, que lleva el email, yo todavía esto no lo controlo mucho. Ya. Estoy aprendiendo, pero es que me cuesta. Pues mira, está ahí de cacerolada en la plaza del Clot. Pues usted un día nos escribe un email con su dirección de email. Sí. Y ya entonces hablamos. Ah, muy bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues muy bien. Cuídese, señora. Venga. Venga, igualmente. Venga. Chao. Usted, ¿verdad que nos felicitó? ¿Alfred? ¿Alfred? Yo estaba pensando, hostia, si el que ha llamado antes no era Alfred. Pero fíjate. Así, ¿sí? ¿Eh? O sea, uniendo así como, ¿ah, sí? El neocorte que dice Punset. No creo, Alfred lo veo más de acción. Más encendido. Sí. Hostia, pues que nos ha felicitado ya dos veces, Alfred. Porque le gusta. Y por todo lo grande, que te felicite, Alfred. No es cualquier cosa, ¿eh? Poniéndole copia a media Barcelona, ¿eh? Hostia, que eso gusta, ¿eh? Eso está bien. Que la gente le gusta nuestro programa. Últimamente entra gente en el Facebook a decir que Pepitilla Almendra, ¿eh? Yo sé, si me río hasta yo. Sí, oye. Que yo no escucho este programa. Y me río hasta yo. Yo tampoco. ¿Tú crees que podremos antes de acabar la temporada llegar a 200? No. Estamos en 184 clavados. Imposible. Que a veces sube uno pero se borra otro. Claro. Decidle a vuestro amigo. Se apuntan heavy y se borran chicas, seguramente. Eso pasaba mucho ya en los bares de la época. Sí. Pues... Pero bueno, las chicas heavy de aquella época, como abultaban por dos, sí, o sea, echaban la media. Hostia, las heavy de nuestra época, Y parecía que estaba todo bien. ¿Cómo era? Los tíos éramos muy escuchimizados en nuestra, sí, época. Yo el otro día estuve en Santa Eulalia. Dime. ¿Sabes? Santa Eulalia. ¿Santa Eulalia dónde? ¿De Sants? Sí. Estuve, que hacía años que no estaba. Y salí en el metro y me acordé que yo había comprado tejanos ahí. Cuando iba al mapache y no había lo que yo buscaba, me iba a Santa Eulalia. Talla 36. Sí, sí. 36, máximo 38. A lo vaquerizo ahí, pretor. Pero nunca, nunca pasar de la 38. No, no. Que reventaras ahí. Sí, sí, la pero, costura afilada ahí. La costura, hostia. Claro, tú encima llevabas las camperas por fuera, no tenías problema. Yo, no, yo las llevaba por dentro. Tirando ahí de elástico, pero por dentro. ¿Lo llevabas por dentro? Sí, sí, sí. Hostia puta, eso. Soy un clásico, adicto. Costaba, ¿eh? No, lo clásico yo creo que sería campera por fuera, ¿no? Pero entonces ya te tienes que tirar lo que es más que tejano maya, ¿eh? A lo de calle, ¿eh? A lo mejor. Y yo chaqueta así de... como de napa. Eso ya no se ve, ¿eh? Napa. Yo era de milica. Chanque, exchange, baluta o excel. Eso no se ve tampoco, ¿eh? Hay cosas que se están perdiendo. Yo era de milicas. Tú eras de milicas. Pero yo tuve unas Martin muy tarde, ¿eh? Yo tuve unas cuantas. Y auténticas. Tuve milicas, pero milicas que habían pasado a lo mejor por 7 o 8 pies diferentes, ¿eh? ¿Con hebilla? ¿O con cordón? Con cordón, hostia. Las buenas, las buenas. Las buenas, hostia, las de toda la vida. Y las cuidaba, ¿eh? Y todo. Te voy a decir una cosa, hostia, mis milicas. Pues ya me extraña, porque tú... Pleno agosto en el parque, güey, con las milicas. La gente no lo sabe, pero tú eres muy persona de comprarte una zapatilla deportiva, atarla en lo que es la tienda, y ese nudo se va a la tumba ya, ¿eh? O sea... Eso es lo por supuesto. ¿Tú no eres de desatarte la bamba por la noche? Para nunca. Si yo he tenido bamba... Que el velcro a ti no te ha hecho ninguna utilidad. No, no. Y aparte, la he jodido del talón, de quitarla, claro, así. Pues ahí sufre el talón, ¿eh? Cuando hace ese gesto. ¿Cómo soy de impaciente? Hostia, no me ato un cordón. Soy capaz de ir media hora con el cordón desatado antes que agacharme y perder 30 segundos en atármelo. Hostia, son y 26 ya. Un día vamos a hablar de lo impaciente que soy. Vale. Semana que viene vamos a hacer el programa Impaciente, Golf y Trabajos Pecarios 2. El próximo día vamos a hacer... de adicto en una gasolinera con una cola de 6 personas diciéndole a la cajera: me voy a morir. O sea, así. Vale, yo creo que dejamos el programa ahí y la semana que viene lo vamos a continuar ahí. No me has dicho nada del podcast ni de la web. Fenomenal, ¿eh? Por eso lo he escuchado. Ahí estamos. Está bien, está todo fenomenal ya. Claro, como tiene que ser. Está todo arreglado. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y ya tiene el podcast y la web actualizado y el Facebook, todo, está todo el día. Y se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Y se puede escuchar online en contrabanda.org y luego ya en el Facebook de Colaboración Ciudadana apuntarse. Que queremos que se apunte gente. Sí, se miles. Lo digan al amigo. No se puede escribir ahí. Que se lo digan a sus amigos. La historia esa de que uno que dice: hostia, puse que era mi cumpleaños y se presentaron 15.000 personas. 15.000 personas. Claro. Eso es incierto. Sí, porque fue un efecto viral. Eso es incierto. Nosotros llevamos años y no funciona. Aquí no ha venido nunca 1.000 personas. No. Pero han venido 8 o 9, a la vez. Han petado esto, ¿eh? Hostia. Respiraban hondo todos, ¿eh? Como eran estudiantes. Bueno, chapamos con el Corazón del Sapo, de su disco en directo El Taladro de la Realidad. Vamos a escuchar la canción Quema Chico Quema, va a cerrar el programa. Y nosotros volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll, ¿no? Y ya empezaremos a hablar de verano y cosas, ¿eh? Que esto ya nos viene un poco grande, ya este está calor. Está vendimiao. Venga, Deu. Deu. Vamos a tocar una para los abuelos aquí, de Centro Cívico. Mientras el nacionalista ruso Yeltsin bombardea Chechenia, el nacionalista español Abel Matutes le refrenda y le respalda contra los terroristas. Ya se sabe, todo vale. ¡Quema, chico! ¡Quema! ¡Lucha de clases! ¡Armas de clases! ¡Son la paz democracia! ¡O sea, un general! ¡Ricos y armados! ¡Y nosotros muriendo en vuestras empresas! ¡Misiones sin fábrica! ¡Eh!